Alele, o llama al 22 22 363. Iniciamos el programa de hoy. Como juega el gato maula con el mísero ratón. gente grande, como están mis vecinos, amigos y todos los que están en la sintonía, por supuesto. Ya llegó el día jueves, claro que sí, ya estamos listos nosotros con su programa que usted está esperando, sí. Ya está, apuradito ya porque no empezamos, no, si el horario lo cumplimos aquí derechito, no, bueno, para ustedes, mi gente grande. Bueno, este es su programa que está esperando con ansia toda la gente grande, vecina y amigo y todo el que está en la sintonía, ¿no es cierto?, de este programa todos los jueves. Nosotros, como usted sabe, estamos con las canciones, así como las que usted estaba escuchando, estas canciones que siempre usted quiere escuchar, escogida especialmente para usted que está en sintonía con su radio Espacios FM 107.3. Aquí en Pedro del Río, señor, aquí estamos, claro que sí, cerquita, al ladito suyo, claro, al ladito suyo estamos, así, por supuesto, aquí en Pedro del Río, señor, con sus alrededores, también en Gran Concepción y el mundo entero. Y también estamos ahí en la señal, en el www.espaciosfm.cl. Y no le demos más vueltas, no, no, no. Demos inicio a su programa favorito, Gente Grande. Sus corazones para morir mis ilusiones ante el altar está llorando todos dirán que de alegría su alma está gritando Ave María gentil al decir que sí y al besar la cruz pedirá perdón y yo sé está llorando, todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando, Ave María. así estamos de vuelta, así. Le pido las disculpas porque estaba recibiendo una llamadita aquí, no sé, que me estaba comunicando, así que disculpen ustedes, ¿no? Pero ya estamos de vuelta. Saludamos a René Godoy, quien está en la sintonía, por supuesto, ya lo saludó y le envió un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, los auditores de este su programa, La Gente Grande. Vamos a responder una llamadita. ¡Aló! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo es la línea? ¡Exactamente! Sí, gusto en saludar, yo era hermoso, sí, por supuesto, a todo el equipo de Radio Espacio y también, por supuesto, un gran saludo a toda la audiencia, a todos los vecinos ahí del sector de Pedro del Río. Soy muy feliz y agradecida por esta oportunidad que se da de poder saludarlo a ustedes y a toda la gente que escucha su programa, que realmente es tan éxito. ¡Qué bien! Nosotros nos alegramos de escucharla, pues hace tiempo ya que no lo vemos. Sí, la radio ha sido mucho trabajo, asumí recién el día 11 de marzo, pero la verdad que las instalaciones, comenzar, una cosa la asumí, pero no iba a instalarse tanto en el Congreso, en las comisiones, en la sala, digamos, en la sala, en la comuna, digamos, en donde se utiliza el equipo. Entonces ha sido un alto trabajo, tratado de participar a los distintos sectores, pero tiene 50.000 trabajos, porque son 11 comunas, entonces, por más que intento, siempre hay lugares que no se lo puedo olvidar, y si voy al sector tuyo, por ejemplo, alcanzo a ver un grupo reducido de personas, y el resto de personas, tal vez ni siquiera son COVID, yo ando por ahí visitándolo. Claro. Bueno, mi gente grande, para que usted sepa y entienda, estamos en contacto telefónico con la señora Marlene Pérez Carter. Ella, bueno, como ustedes la conocen, es comunicadora y política independiente. Hoy es diputada por el Distrito 20, ¿ya? Y para que ustedes la conozcan, porque el tiempo es escaso, como dice, para ella. Ella es nacida en Talcahuano el 10 de mayo de 1973, hija de Héctor Pérez Opazo y de Delmira Cartes Aguilera. Y el 11 de marzo del año 2022 asumió el cargo de diputado de la República en calidad de independiente por el Distrito 20, ¿no es cierto?, en la región del Biobío. ¿Está bien eso? Semana es lo mismo. Sí, una semana que va a ser personas que están por la oportunidad de mirarla, pues, de poder mirar más, de agradecer, de decir que está trabajando muchísimo en el Congreso, que está participando en la Comisión de Desarrollo Social, de adultos mayores, de la Comisión también de Discapacidad, de personas con discapacidad, y también participó de la Comisión de Mujeres, que tiene una tremenda responsabilidad de tratar de representar de la mejor manera a las mujeres. Hay mucho que puede hacer, faltan oportunidades, falta concientización para las mujeres que hoy día se quedan con sus hijos, que quieren seguir a trabajar y tenemos que seguir avanzando, se ha avanzado, pero falta mucho, tiene mucho valor en discapacidad, en mujeres y en desarrollo social, que el fondo colectivo es que no me representa, no quiero ser otra persona, yo sé que para mí no me necesita, como dice el doctor, sí. Que la gente se va a poder seguir esta línea, lo intentamos estar en la pelea política, si bien es cierto, yo fui por Chirabajo y estoy dirigiendo la bancada, ¿verdad? Pero siempre la gente me conoce porque yo no me pierdo por el la política y le digo, no quiero no pierda nunca. Yo siempre mi foto sea mi persona. Claro. Oiga, y entre todo lo que tiene que hacer, ¿cómo va esto del quinto retiro? Bueno, eso es una muy buena pregunta, estimado, porque realmente hace unos días se votó para poder colocar un proyecto en la sala, para poder legislar sobre el quinto retiro. Y ahí fue bastante polémico, porque supone que se decía que había que esperar un año, se rechazó el cuarto retiro, había que esperar un año para poder aceptar el proyecto del quinto retiro. Los diputados tuvimos que votar para poder decir si queríamos que se presentara el quinto retiro y obviamente yo no le podía fallar a la gente, ¿verdad? Y apoyé este quinto retiro para que se pueda vigilar, para que se pueda discutir. Obviamente hay diputados que no aceptaron, están en mucha organización, pero yo fui bien categórica en mi argumento y le aprovecho de mandar a la gente que me está escuchando. Estoy convencida de que este no es el mejor instrumento, ¿verdad? No es la mejor política pública porque el Estado se debería hacer cargo de los problemas y de la mal que está pasando hoy en todo el siglo. Por supuesto. Pero lamentablemente, si el Estado se hace cargo, tenemos que buscar la forma. Y sería peor retiro el segundo, el tercero, la persona que son. Este tipo de retiro dicen que es inviable porque hay inflación. Yo sé que evidentemente soy consciente de que hay mucha inflación producto de los temas internacionales también, y pero solamente toda la parte de sentido lo dice, lo retiro, obviamente que esto hizo que finalmente se lo cargamos de esta inflación, pero quiero mencionar que a mí la molestia que me da es que cuando se discutía los retiros, había mucha gente que estaba en desacuerdo. Pero eso nos dio a la gente que lo necesitaba. Pero finalmente todo el mundo terminó sacando la plata y produjo un poco de la sí. Porque la gente que no tenía ninguna necesidad de sacar lo puso. Y este artículo lo sacaron de igual forma. Y algunos, quizás, lo sacaron y lo pusieron en la PP para aumentar su pensión. Entonces, ahí se habla de que hay un egoísmo tremendo y que no se entiende. Este retiro se da a las personas que hoy día están pasando un complejo, a la gente que tiene que vender su negocio, a la gente que no tenía trabajo, y yo sobre todo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad?, a nivel país. Y lo que no se trata de hacer. Y yo le digo a la gente que critica, porque yo estoy apoyando este quinto retiro, yo les digo, esto es para la gente que no tiene otra opción, esto es para la gente que realmente hoy día está pasando momentos complejos, no es para que todo el mundo pague su plata. Porque si sigue sacando toda la plata, evidentemente que igual aumentando la inflación, sube el costo de la vida, las cosas, como está ocurriendo el día de hoy, va a subir el caos, la renta de gasto, y claro que han subido mucho las cosas. Entonces, yo creo que eso tiene que ver también con un poco de conciencia de parte de las personas. Hay mucha gente, señora Marlene, que está quedando sin trabajo, digamos, ahora en este tiempo. Y justo lo pilló, digamos, todas las subidas, las alzas, ¿no es cierto?, de todos los productos que hay ahora. Si pensamos, por poner un ejemplo, solamente el pan, ¿cuánto ha subido? Ya como que cuesta mucho comprar el kilito de pan. Ahora ya no es un kilito, ahora ya serán 3-4 pan solamente lo que alcanza el bolsillo, porque está todo muy, muy difícil. Es difícil, el tema de los combustibles, por eso desde entonces visto que ojalá no siga la cocina avanzando, porque la forma visible tiene que ver con el combustible. Cuando entonces se siente un poco posible que hace un 50%, se decide, digamos, esta crisis internacional y el conflicto que ya está ocurriendo entre Rusia, ¿verdad? Y Ucrania, hace que efectivamente también los partidos, el gas. Lo importante es que se pongan de acuerdo y podamos salir beneficiados los que estamos necesitando más, ¿no es cierto?, por algún ingreso que ayude, ¿no es cierto?, a todos los que lo están pasando mal en este momento, porque y así se va sumando gente. Claro, eso es lo importante, pero venga para acá, pues ¿cuándo va a venir a verlo a nosotros? Gracias. sino en una ciudad muy extraña, que creo que yo se va, digamos, que voy buscando una solución al problema que hoy día existe respecto a las personas y los chilenos que van a dar, que es muy lamentable porque hay que usar, hay que usar y se nos hace muy poco. Entonces, eso me hace muy bien y mucho. Entonces, me ayuda en el fondo de los problemas y no solamente dar problemas parches, sino que eso es lo que ha pasado durante todo el tiempo. ¿Y este tema del quinto retiro da para largo? Sí, no es, no es que vaya a andar muy rápido. Sí, pero yo, claro, da para largo, pero en la radio que viene esta Lucía salía del Estado de que iba a presentar el proyecto después de un año. Claro. Y ahí fue lo que nosotros intervenimos como diputados y ahora votamos finalmente por el grupo que viene, los que están apoyando esto. Hicimos posible de que hoy día se pueda presentar el proyecto. Entonces, esto me pasé la semana, la semana de la tarde, el gobierno está en contra, digamos, de este quinto retiro. Y eso es un poco contradictorio, ¿me entiendes tú? Porque después de que ellos apoyaron todos los otros retiros, hoy día están apoyando el quinto retiro de los más. Están apoyando el quinto retiro, pero tampoco han tomado ninguna medida para poder ayudar a las personas que hoy día están pasando mal. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Y hay otros temas más, están a punto de volver a estar. Hay varios temitas que yo te voy a poder contar cuando esté contigo allá en los estudios de algo, pero créame que estoy trabajando y yo le pido a Dios que me siga ayudando y brindando fuerzas, porque créame que no es fácil crear tu proyecto que lleva muchos años, igual que también hay que ser fuerte para estar en este lugar y sacar la cara a la gente, ¿entiendes? Aparte, cambiar esta forma que tienen de hacer política, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, claro. Cambiar la forma. No, quiero hacer las cosas distintas, quiero ver si a Dios me han escuchado y por lo menos venir acá, de un link, y muchos comprendieran de que yo podía oponerlos a que se les firmara por el quinto retiro, porque hay mucha gente que hoy día está necesitando, y les expliqué, y les dije, el problema es que mucha gente que no necesita los retiros, que no necesitaba los retiros, lo sacaron. Bueno, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía con este programa del jueves, gente grande, nosotros estamos en un contacto directo telefónico, ¿no es cierto?, con la señora Marlene Pérez Carter, comunicadora y política independiente, hoy diputada por el Distrito 20 de la región del Bío. Muchas gracias, señora Marlene. Exacto, ya se viene. Sí. Sí. Eso es mientras descansa. Sí. Gracias a usted, pues, Marlene. Marlene Pérez Cartes, comunicadora y política independiente, hoy diputada por el Distrito 20, ¿no es cierto?, de la región del Bío Bío, en el contacto telefónico directo con su programa Gente Grande. El universo cambia lo que Thank you. vamos a saludar de nuevo, ¿no es cierto? Porque le interrumpieron los saludos. Sí, a René Godoy, quien está, por supuesto, en la sintonía todavía, ¿no es cierto? Y también René Godoy le envió cariñoso saludo a todos los auditores, ¿no es cierto?, de este su programa Gente Grande. Así que muchas gracias, René Godoy, por estar en la sintonía de este tu programa de los jueves. También le devolvemos los saludos a Noelia Alessandra. Así que gracias, Noelia Alessandra, por estar en la sintonía. A todos los integrantes de la línea número 10 de colectivo de aquí de Pedro del Río Sañartu, también un cariñoso saludo, por supuesto, a cada uno de ellos. Ellos están, hay muchos, sí, en sintonía también con este programa Gente Grande. Y también le enviamos un cariñoso saludo, un fuerte abrazo a Pedro Olave. Pedrito Olave está de cumpleaños en el día de hoy. Así que le agradecemos también a Pedrito por estar en la sintonía y le enviamos, como siempre, desde este su programa, Gente Grande, ¿no es cierto?, un fuerte abrazo. Le deseamos muchas felicidades a él, por supuesto, que debe estar celebrándose ahí con su familia, ¿ya?, con su esposa, sus hijos, no sé, con toda su familia. Así que, claro, pues, por supuesto, y también le saludamos a usted, pues, a usted que está en la sintonía, a toda la gente grande, vecinos y amigos que están escuchando este su programa de los jueves, que usted nunca se pierde, ¿no es cierto? Nunca se pierde porque escucha estas canciones que le cantan, sí, aquí en su programa Gente Grande. Sí, y el último que nos hizo leer.

Jacqueline Fernández, quien está en la sintonía también, gracias Jacqueline Fernández. También saludamos a Marianela Fernández, que también está en la sintonía por allá por San Pedro, está Marianela Fernández. Y le enviamos cariñosos saludos también a Jimena Genoveva Ormeño, ella está por allá, está la Jimena, no sé, no lo voy a decir porque no sé, no lo tengo claro a dónde está, no sale aquí. En el WhatsApp donde está, pero está en la sintonía también ahí Jimena, que no era Ormeño, con su programa de los jueves. Hoy, como todos los jueves, usted bien lo sabe, por supuesto, desde las 16:30 horitas, todos y todas conectados con su programa que usted siempre espera. ¿Y por qué lo hacen? Porque es un programa favorito de ustedes, ¿ya? Y se llama Gente Grande. Y esto lo hacemos en Espacios FM 107.3. Este programa que trae sus canciones que usted siempre quiere escuchar. Aquellas que lo llevan a viajar al pasado de su juventud. Ese pasado que usted nunca olvidará. Porque están en su memoria. Y le traen, por supuesto, muchas, muchas alegrías de aquellos tiempos felices de su vida. Gente grande. Thank you.

me dices que ya no te importo nada. Saludamos a todos los auditores, por supuesto, que están en la sintonía de su programa de los jueves. Saludamos a nuestra vecina Enriqueta. Cariñoso saludo para ella y también para su esposo, que están en la sintonía. A nuestra vecina Enriqueta y su esposo no se pierden el programa los días jueves. Así un cariñoso saludo para ellos también. Saludamos a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Ellos están ahí poniéndole el hombro y escuchando su programa de los jueves también. Así que gracias, Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Saludamos a Rodolfo Rorri y a todo su personal que están también en sintonía. Gracias, Rodolfo Rorri. Y gracias también a todo tu personal ahí que le das permiso para escuchar este su programa Gente Grande. También saludamos a Emilia Franco y a toda su familia. Gracias por estar en la sintonía. También a nuestra vecina Ruth Caro y a su esposo José Quiroz. También un cariñoso saludo. Saludamos también a Adriana Puelles y a toda su familia. Gracias por estar en la sintonía, Adriana Puelles. Y también a la familia que está reunida ahí, también escuchando su programa de los jueves, Gente Grande. También le enviamos un cariñoso saludo a Paulita y Francisca Gutiérrez, quien también están escuchando ahí. Y dice ella, ahí, ¿eh? Y le dan cuándo, dice ella. Así dice Paulita, claro, por supuesto, ya vendrá. También saludamos a nuestra vecina Bernardita. Claro, la saludamos y le enviamos también un fuerte abrazo a Absalón Aburto, quien también está, por supuesto, en la sintonía. Gracias a cada uno de ellos. Aprovechamos también, ¿no es cierto?, de saludar a quienes están de cumpleaños en el día de hoy. Hay bastantes de cumpleaños, sí, por supuesto, y uno de ellos es nuestro vecino Pedro Olaves. Gracias, Pedrito Olaves, por estar en la sintonía. Pero desde aquí, desde este tu programa Gente Grande, que tú siempre lo escuchas cuando el tiempo te lo permite, por supuesto, ¿no es cierto?, te enviamos un fuerte abrazo, muchas felicidades y que lo pases regio en el día de tu cumpleaños, ya junto a toda tu familia, por supuesto. Y también saludamos a todas nuestras vecinas, amigas. Sí, por supuesto, a nuestras vecinas, amigas y a toda la gente grande que llevan por nombre Elba. Porque el día de hoy es Santa Elba. Así que un abrazo fuerte para todas las Elvitas. ¿No es cierto? Que lo pasen regio, ¿no es cierto?, en su día. Y nosotros, por supuesto, como para no quedarnos atrás también, les saludamos con estas canciones. Yeah.

Y por supuesto saludamos a Juan Marín Aguirre, quien también está en la sintonía, por supuesto, de este su programa. Gente grande. Siempre está ahí Juan Marín Aguirre, ¿no es cierto? Este muchacho es de Talcahuano. Ahí siempre dice que está en la sintonía, pero está en la señal, dice en la señal online, ¿ya? Así que gracias a Juan Marín Aguirre por estar en la sintonía de su programa de los jueves. Al dormirse tus días grises, pálidos, en la tibia cadencia de la tarde, y al oír ese eco sonar al arrastrarse de las hojas crujientes por el suelo, y el inquieto arrullar de las aves, a la hora que repitan campana para el ángel, te quisiera cantar el verso mío. Recostado en el párpado suave y sonrojado del ojo azul, que en la altura profunda se entreabre, y al mirar los míos con fijeza, este poema desde el alma cante solamente otoño y enseguida todo el valle. Ya cerrando tus párpados, hay nubes adormecido por su eco del que más te ha querido. Con lo que hemos vivido. decir reír, pues sé que te han contado que estoy cansado de ti. Tus llantos de engañar, sonríe a mi amor, olvide sus rumores y cree en mí. Sonrisa. Siempre lo hace todos los jueves, ¿no es cierto?, escuchando esta música que le encanta a nuestra vecina Yolanda. Sí, usted se está acompañando de su programa Gente Grande, aquí en Espacios FM 107.3, desde Pedro del Río Soñarto, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Como siempre, Gente Grande, con entretenidas canciones que lo llevan a viajar al pasado, a este pasado hermoso de su juventud. Y revivir así, mi gente grande, aquellos tiempos que usted nunca olvidará, porque están en su memoria. ¿Ya? Sí, están en su memoria, y usted, al escuchar estas canciones de los 80 hacia abajo, usted vuelve a ser joven otra vez. Y así revive los hermosos tiempos que lo hicieron muy, pero muy felices en aquella época. Sí, ya me avisan que están listas las canciones solicitadas por usted para el día de hoy. Porque usted sabe que solamente usted las puede escuchar en su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3, que te acompaña en las cuatro estaciones del año.

veces de decir que aún me quieres y que una lágrima de amor hay en tus ojos. Yo te confieso que soy hombre y sin embargo, cuando te nombro muchas veces por ti lloro. No sé por qué esta soledad si no hay olvido. No sé por qué si ya sé bien que tú me esperas. No sé por qué esta noche es larga y tanto frío. No sé por qué si tú eres tierra yo soy río. No sé por qué me saludamos a todos los sectores, a todos los auditores también de Remo de la Senza Ñartu. Muchas gracias por estar en la sintonía con su programa Gente Grande. También a todos los auditores del sector Garretón. Gracias a todos los auditores ahí que están en sintonía. A todos los auditores de Pero del Río Centro. Muchas gracias por estar en la sintonía de este su programa Gente Grande, el programa de los jueves. Y a todos los auditores, por supuesto, que no deben de faltar, de ahí del sector Rivera Norte. Sí, un cariñoso saludo para todos ellos, por supuesto, claro que sí. Siempre están en la sintonía nuestros amigos ahí, es por eso que les saludamos, no los olvidamos de saludar. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. A Cuídense mucho, Dios les bendiga, muy buenas tardes.